en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. ¿Seguimos preguntando? Preguntario, de Jairo Aníbal Niño. ¿Qué es el gato? El gato es una gota de tigre. ¿Qué es el silencio? El silencio son 6 cuerdas sin guitarra. ¿Cuál es el primer día del año? El día de hoy. Y Silvia Schuchel sigue preguntando. ¿Qué es ese puntito que tiene la luna? Con lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo que fue en la luna un lunar. Escuchamos fragmentos de Preguntario, de Jairo Aníbal Niño, y Luna Lanar, de Silvia Schuchel. Lectura, Laura Quinteros. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.